En esta Navidad he querido dirigirles un saludo cariñoso a cada uno de los habitantes de nuestra querida región de Aysén. Que sea una Navidad distinta, sea una Navidad con sabor a familia, con sabor a unidad, en el cual todos podamos sentarnos en torno a una mesa y compartir como la gran familia que somos. Para todos quienes creemos en el sentido profundo de la Navidad, en que el Salvador del Universo llega hacia nuestros hogares, hacia nuestros corazones. Lo más importante es poder celebrar en familia, que sirva para hacer reflexión profunda sobre lo que queremos como ser humano, como familia. Un abrazo muy cariñoso, muy sincero en estas Navidades. Pilar Cuevas, Intendenta Regional.